Hola, hola, hola, mis amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que estén escuchando este programa, sean todos ustedes muy bienvenidos a la primera edición de Comunicación Práctica. Música con sentido para todos ustedes, esperando que les haya agradado nuestro primer programa piloto. Al parecer fue muy bien aceptado, muy buenos comentarios y ya tenemos algunas colaboraciones por ahí. Así que esperamos que todos ustedes sigan en sintonía con nosotros, con este programa, y colaboren con nosotros también, porque este programa es de todos ustedes. Estamos iniciando esta nueva edición del programa con temas diferentes. Esta semana nos vamos a dedicar exclusivamente a este género musical que es muy bien conocido por ustedes. Y esos fueron Scalariac desde España, Vodka Revolución, un tema de los años 90. Esperamos que les haya agradado. Este es un nuevo tema, espero que sea de su agrado también. Otro grupo español que viene a saludarnos. We'll be right back. Esos fueron Extraterrestres con el tema La Esperanza de Vivir. Espero les haya gustado. Tengo una nueva banda aquí. La mayoría de ellos españoles, de los que tengo en la lista del día de hoy. Algunos ya desaparecidos, algunos otros sacando un material nuevo a cada momento. Esta es una banda ya desaparecida, conocida como Discípulos de Otilia. Un poco controversial porque algunos de sus miembros siguen siendo parte de el ámbito musical y se siguen llamando Discípulos de Otilia, aunque los miembros fundadores ya no están. Y por eso mismo ellos reclaman que el grupo no existe. Pero bueno, de cualquier manera, estos son los temas que nos dejaron. Se los presento a ustedes. Esos fueron los Discípulos de Otilia. Otro grupo español viene en la línea, esperando que les agrade también este tema dedicado a el pueblo de Venezuela. We'll be right back. Esos fueron los Escape de Valencia, España, para todos nosotros. Buenísimo tema, me recuerda a Hugo Chávez en la ONU. Huele a azufre. Refiriéndose al estúpido más grande del mundo, George Bush. Y teniendo esperanzas de que esta vez las cosas cambien. Tal vez no. Es un imperio, sigue su camino. De cualquier manera, el tema es muy bueno. Me gustó mucho el trabajo final que Escape tuvo con esta canción, dedicada especialmente a la revolución bolivariana, dicen ellos. Aquí les dejo un nuevo tema, de un poquito más allá. Otro ejemplo de que la música nos da conciencia, pero también nos da entretenimiento, y esa es la idea de este programa. Si ustedes se entretienen con el programa, si les agrada, si les gusta la música que les tocamos, si les cae mal la música que les tocamos, si les molesta lo que estamos haciendo, déjenoslo saber. Tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es radiocolectivo@gmail.com, para que dejen todos sus comentarios y nos dejen saber qué es lo que piensan. Agradeciendo también, como les digo, a ciertos compañeros que nos mandaron correos, nos dejaron comentarios en la página del blog, apoyando el trabajo y ofreciendo material que probablemente nosotros podamos usar más adelante. Como se los mencioné en el programa piloto, no pretendemos ser un programa que vaya a cambiar muchas cosas, simplemente queremos comunicarnos, compartir música, pasar un rato alegres, y por eso aquí les pongo el siguiente tema. Ellos fueron Tokyo Ska Paradise desde Japón. Para todos ustedes, una gran banda japonesa. Muy buenísimos temas, 14 álbums, 32 sencillos y un montón de música que aún no conocemos. Buenísimo, el Tokyo Ska Paradise. Se encontrará este próximo verano. Creo que en un par de meses va a estar en allá por las tierras de Italia. Las tierras del Papa, las tierras del Diablo. Así que si el Diablo tiene 100 euros, es el costo de este festival que se va a realizar en una provincia llamada Friuli Venezia Giulia. Ahí cerquita de donde está él. Ya les dije que el italiano él es el que se lo tiene que manejar. Friuli Venezia Giulia es el nombre de la provincia al lado de donde está Milano. El festival es Rototom Sound Splash. 100 euros por 3 días de música, ska, reggae. Como dijo aquel, sexo, drogas y rock and roll. Así que a juntar billete, Diablito, vaya a divertirse un rato ahí. Y para todos los demás, en esta ocasión sé que no tenemos, probablemente no tengamos ningún oyente salvadoreño, pero este es un saludo muy especial para nuestros hermanos salvadoreños en su victoria inminente. Hasta este momento se escucha del compañero Funes como el nuevo presidente de la República de El Salvador, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Felicidades. Un tributo para ellos. Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Revolución o muerte venceremos. Farabundo Martí nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestra frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos. Este fue un pequeño tributo de este programa a el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y su candidato, hasta ahora eminente ganador de las elecciones en El Salvador, Mauricio Funes, esperando que lleve algún cambio a el pueblo salvadoreño que ha sido fuertemente sumido en la miseria bajo la bota del imperio. Esperamos que realmente haya un cambio en esta ocasión. Y así llegamos al final del programa, compañeros, sin antes dejarles una pequeña cápsula de lo que vamos a tener la próxima semana, solo para que se piquen. Aquí les dejo unos fragmentos de lo que tendremos la próxima semana, espero les guste. Sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce. dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día volver a se va a caminar, la vida está aquí, no parece el rumbo de ser. Así que ya lo saben, muchachos. Ahí está el programa para la próxima semana, entonces, bien portaditos y ¡salud!